hay tres tipos de hombres, ¿no? Que ante la pregunta de quién soy yo, algunos, los primeros, toman la estrategia de no preguntarse. No preguntarse. Pues es la respuesta del pasotismo, pues muy extendido en nuestra cultura, ¿no? No quiero que me coman la cabeza, yo no me hago preguntas raras como esas, ¿no? Y bueno, yo la crítica que le haría a esta postura del no querer preguntarse quién soy yo y qué pinto en esta vida, pues es que está renunciando a ver la realidad, ¿no? Es la estrategia del avestruz, de la que se dice que cuando que ve que es atacada o en peligro, opta por meter la cabeza debajo del ala y pensar que como la avestruz no ve, pues tampoco a mí me han visto, que ya ha pasado el peligro, ¿no? Pero sin embargo, aunque yo no quiera hacerme preguntas, las preguntas siguen estando ahí. ¿Yo quién soy? O sea, ¿qué pinto en esta vida, ¿no? Esta existencia, pues ¿qué razón de ser tiene, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo que está la postura de quien no quiere preguntarse esta pregunta, también está la postura de quienes sí se la plantean, pero no le encuentran sentido y entonces tienen como una respuesta desesperanzada. Y entonces dan una respuesta dramática, afirman que la vida es un asco, ¿no? Que es una pasión inútil, que no merece la pena ser vivida, ¿no? Que es un poco la respuesta de ese existencialismo filosófico, pero en el fondo yo no quiero hablar aquí de filosofías abstractas, sino que también la vemos en la calle, ¿no? Hay gente amargada, amargada, pues porque parten, aunque no se lo hayan formulado teóricamente como los filósofos existencialistas, ¿no? Pero parten de que esta vida es querer y no poder, intentar ser feliz y no conseguirlo, ¿no? Parten de que estamos condenados a vivir en esta vida, pero en el fondo únicamente podemos consolarnos con pequeños placeres, pero la vida es una pasión inútil en la que tienes que intentar consolarte un poco, pues mira, pues bebiendo o esto, buscando sexo, buscando momentos de, pero que la vida a mí no me hace feliz, ¿no? Es una postura desesperada que acarrea amargura interior, muchas amarguras interiores, que a veces se expresan pues en drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto existe, ¿no? Entonces yo diría, hay tres posibilidades, ¿no? Ante esa pregunta de quién soy yo. La de no querer preguntarme. Segunda, sí, me lo pregunto, pero mi respuesta es desesperada, ¿no? Y tercero, en la tercera posibilidad es que Dios es la respuesta. El hombre no es una pasión inútil o un proyecto sin sentido, ni una pregunta sin respuesta, ¿no? Que existen unos valores absolutos en la vida, que la vida del hombre tiene sentido en referencia a ellos. Que Dios nos ha creado por amor y ha trazado para cada uno de nosotros planes de amor. Que lo importante incluso no es lo que yo espero de la vida, sino lo que Dios espera de mí. Por ello, el sentido de la existencia consiste en descubrir, en intentar vivir esos valores que Dios ha sembrado en nosotros, que han salido de la mano de Dios, auténtico arquitecto de este mundo. Bueno, y esta es la postura sensata, ¿no? La que busca el sentido. De ahí viene la palabra sensata, el sentido de la vida. Bueno, pues esta es nuestra afirmación, la afirmación de partida. Tenemos deseo de Dios, natural. Dios ha sembrado en nosotros un deseo natural. Por eso le predicamos a todo el mundo, no únicamente a algunos, no, a todo el mundo, porque somos conscientes de que sin Dios nadie va a poder ser plenamente feliz, porque hemos sido creados por Él y para Él, todos, por naturaleza. Y este es el motivo por el que cuando le descubrimos a Él, la vida alcanza otro sentido, alcanza pues, montones de matices los que podemos disfrutar. La misma naturaleza es disfrutada de otra manera, la misma familia, el mismo trabajo, el mismo estudio, todo es vivido en una profundidad que antes no comprendíamos, ¿no? Porque desde Dios todo alcanza un pleno sentido.